Hola Pepe, buen día a todos los oyentes en todo el país y a los compañeros de todas las radios. Efectivamente, esta mañana estaba previsto un desalojo por parte del juez de estos vecinos que vienen ocupando tierras ya desde el año pasado, con diferentes negociaciones con el gobierno de la provincia, el Ministerio de Desarrollo Social, promesas que van, promesas que vienen, desdichos de parte de las autoridades en muchos casos, y la justicia han sido demandados ante la justicia y que la justicia ha decretado varios desalojos, varias suspensiones de desalojo a partir de diferentes cuestiones que vienen ocurriendo porque hay negociaciones, porque han intervenido legisladores, en fin, un montón de cuestiones. Bueno, hoy estaba previsto un desalojo temprano, pero hemos dialogado con Andrés Villalba, uno de los integrantes de esta comunidad de Parque Esperanza, que nos decía cuáles eran las circunstancias de este intento de desalojo. Se frena la medida y nosotros estuvimos presionando por todos lados, digamos, hubo legisladores, hubo diputados también, varios movimientos sociales que estuvieron apoyando y pudimos demostrar esta problemática a toda la sociedad. El sábado teníamos un festival que se llama Mujeres en Lucha y tuvimos una orden judicial de este mismo juez, Gallardo Marín, para prohibir la celebración del festival. Entonces, por haber hecho ese festival en el marco del desalojo, él nos dice que rompemos un pacto social y nos envía una orden de desalojo para ahora. ¿Por un festival? Por hacer un festival Mujeres en Lucha para reivindicar a las mujeres luchadoras. Ajá. Que se están empoderando y se emancipan de la opresión patriarcal. y hace cuánto, ¿no?, que no pasa esto. No sé en qué época de nuestro país nos pasa que un juez suspenda festivales. Nosotros estamos inscritos en el Registro Nacional de Barrios Populares. Hay 4.800 barrios en toda Argentina, 185 barrios aquí en Córdoba que necesitan vivienda. Entonces no estamos hablando de un caso particular o aparte, digamos, ¿eh? Es un problema estructural que está pasando Córdoba. Bueno, con claridad, allí decía Villalba, este problema estructural que tenemos en Córdoba y que uno cuando recorre algunos barrios, algunos sectores, realmente es patético, ¿no? Que esto está ocurriendo. Así que, bueno, están esperando, han pedido entrevistarse con el gobernador, esto seguramente no será así, y tal vez sean recibidos como ha pasado por algunas autoridades de segunda línea del Ministerio de Desarrollo Social. Ellos quieren hablar por lo menos con el ministro para que les dé una solución definitiva. Los bloques del kirchnerismo y de la izquierda se han solidarizado con esta gente, además de dos dirigentes de legisladores del oficialismo, pero solo dos de la gran mayoría, ni el oficialismo peronista de la provincia, ni los legisladores de Cambiemos se han ocupado de este tema. La lucha seguramente continúa. Pepe, un gran saludo para todos.